Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar nuevamente aquí en La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que podamos juntos transitar una horita de palabras, de música, anécdotas, costumbres y un poquito más. Pura raíz de un grito destinado a crecer. Desde La Gauchada te proponemos como objetivo fundamental conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a María Josefina Sala, que hoy falta con aviso, y Mónica Bertaina. Muy buenas tardes, Moni. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Qué tal a todos los oyentes? Muy buenas tardes. Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, pero también nos permite, por ese hilo invisible, viajar 12.000 kilómetros de distancia y entrar donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hace cortita y el saber que ya estás allí nos pone muy contentos y nos das el pie para comenzar otro programa de La Gauchada. Por supuesto, para que esto suceda necesitamos del trabajo de nuestro técnico y amigo, el señor Javi Gómez, quien tenga un amigo argentino, de seguro alguna vez le habrá escuchado decir: esto es un quilombo. Y cuando le preguntan: ¿cómo está tu país?, la contestación podría ser: Argentina sigue siendo el mismo quilombo de siempre. A veces pienso que las palabras que los usos y costumbres locales imponen como propia terminan definiendo el todo de un país. Cuando el historiador Felipe Piña decía: muchos prostíbulos son más ordenados que ciertos países. Él, en realidad, se refería, al decir prostíbulo, al quilombo, que es un vocablo de origen angoleño que se utilizó en distintos lugares de América para definir concentraciones de negros africanos, de esclavos rebeldes, sin papeles, pero libres, que se habían escapado de los lugares donde los tenían esclavizados y que se reunían, por ejemplo, alrededor de una fuente de agua potable o de algún lugar que les podía servir como refugio y para, por supuesto, beneficiar en algo a la gente que estaba allí. Por lógica, estos pueblos carecían de todo orden jurídico-social y eran un verdadero quilombo. En la Argentina, en los tiempos de la colonia, los prostíbulos más baratos ofrecían servicios de empleadas africanas y por eso los bautizaron como quilombos. Yo siempre tengo el concepto del, cuando se habla acá del puticlub, para nosotros es el quilombo. Por el tiempo, el argot argentino, el lunfardo, esa manera popular de hablar que se utilizaba en los bajos de Buenos Aires, tal vez con cierta carga prejuiciosa, fue imponiendo la palabra para definir cualquier tumulto o situación caótica, un desorden, algo que se torna inmanejable, una pelea, como un quilombo. Con el tiempo esa palabra se fue adentrando en todas las provincias y hoy ya nadie en Argentina puede decir esto es un desorden inimaginable o un caos o un tumulto. La expresión más común es esto es un quilombo o qué quilombo que se armó. La expresión va tomando ese cariz de aumento cuando la cosa se pone peor y empezamos, esto es un reverendo quilombo o un quilombazo. Esas son las formas de expresarse, de acuerdo, por supuesto, a la afinidad política que de aquel que intente definir cómo está el país en ese momento también. Y esta forma de referirse no es perteneciente a un estrato social. Eso está instaurado en toda la población argentina y, por supuesto, desde un preso, un doctor en filosofía o un cura. Cualquiera habla de quilombo en Argentina. Cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. A pesar de los golpes que asestó en nuestras vidas, el ingenio del odio desterrando al olvido, nuestros seres queridos. Así habla Víctor Heredia en esta canción. Y para nosotros, en la proximidad del 24 de marzo de Argentina, los argentinos, en cualquier lugar del mundo que estemos, tenemos un día para recordar, para la memoria, para decir fuerte, con los dientes apretados y convencidos, nunca más. El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Recordar esta fecha sigue siendo responsabilidad de todos los argentinos, los que estemos en el país o los que nos toque estar fuera del territorio geográfico nacional, pues esa es la defensa de nuestros derechos y del sistema político democrático. La Casa Argentina de Málaga tiene organizado para este día un encuentro, y para hablar de este recordatorio le abrimos la puerta de la gauchada a nuestro amigo, el señor Gerardo Márquez, un dirigente incansable, comprometido con la realidad social que nos toca vivir a todos los inmigrantes. Muy buenas tardes, Gerardo, un gusto que estés en la gauchada. Gracias, Carlos, buenas tardes, un placer estar contigo. Bueno, el 24 de marzo ustedes tienen allí en Málaga, organizan un encuentro como recordatorio de este hecho en Argentina, y bueno, contanos un poco cómo ve, las perspectivas que ves, la gente, el compañerismo de mucha cantidad de gente argentina que está allí en Málaga. Sí, nosotros vamos a hacer, todos los años lo hacemos, porque justamente creemos en lo que vos decías recién, en el tema de la necesidad, la imperiosa necesidad de mantener en la memoria, de tener en la memoria, de transmitir a las nuevas generaciones esos hechos históricos, de luchar por la verdad, porque para nosotros la verdad es la única arma con la cual podemos transformar, y con justicia, ¿no? Para nosotros es muy importante también hacerlo aquí en España, porque primero para que también sirva aquí en España para ayudar a todos aquellos que también aquí en España luchan por la recuperación de la memoria. Creemos que tiene mucho que ver con el tema de las fosas, cómo se tiene que trabajar por recuperar todo el tema de los represaliados durante el franquismo, y creemos que tiene una relación muy directa con esto, con memoria, verdad, justicia. Para nosotros, a su vez, algunos de nosotros que hemos vivido esos momentos, es una sensación extraña, es una sensación de que es, por un lado, una obligación con todos los compañeros y todos los amigos que nos arrebataron la vida en ese momento. Pero por otro lado, para recordar cuál fue el objetivo de ese golpe, y ese golpe fue no solo eliminar a una gran parte de lo mejor de nuestra juventud, lo mejor de nuestras generaciones, sino fue para imponer un modelo económico que es el otro genocidio, el genocidio tremendo que hasta el día de la fecha se mantiene, y hoy en Argentina es muy especial para nosotros porque significa decirle a quienes han retrocedido, a quienes quieren llevar de nuevo a la oscuridad, a quienes llevar de nuevo a la entrega a nuestro país, decirle: nosotros no olvidamos, estamos en la calle, y eso lo han demostrado los docentes ayer en una gran movilización, lo están demostrando el Día Mundial de la Mujer, las movilizaciones que hay, y la gente tiene memoria y resiste. Yo entiendo, bueno, lo mismo que vos con respecto a este día, y es fundamental, ¿cierto?, el tema de la memoria, y sí, también pienso que tiene que ser para muchos sectores de España un reflejo, porque esas son las cosas que ayudan a aceptarse, ¿no? Es decir, cuando uno habla de memoria, verdad y justicia, hablas de que todo lo que pasó se sepa, o prácticamente la mayoría de lo que ocurrió. y no que haya desaparecido o gente que no sabe dónde están enterrados los cuerpos de sus familiares directos, que no haya habido ningún tipo por parte de del Estado de la aceptación de los hechos ocurridos, ¿no? Yo creo que es un hecho trascendente cada 24 de marzo para Argentina y ayuda a que las nuevas generaciones, ya que este día, al ser un día festivo, en el sentido de que es un feriado, no festivo, pero feriado, hace que en las escuelas se pueda hablar del tema, que la gente joven se interiorice de lo que no tiene que volver a ocurrir. Eso es fundamental. Y esta llamita, como si fuera, como siempre decimos nosotros, que nos consideramos que somos trafogueros, esa brasa en el rescoldo que hace que el fuego siempre esté y que falta nomás un vientito para que se convierta en fuego, es lo que está haciendo la Casa Argentina de Málaga, haciendo mañana, el día viernes, que es el 24 de marzo, un evento que se va a hacer en Torre del Mar, ¿no? No, perdón, en Puerto de la Torre. Puerto de la Torre. Contanos un poquito qué es lo que tienen preparado. Vale, nosotros primero hacemos como un pequeño de relato e intentamos hacer un relato para aquellos que sobre los jóvenes o para aquellos todas las demás comunidades que nos acompañan, hacer un relato de lo que pasó en ese momento, en un relato histórico. Luego también hacemos un relato de vivencia, porque ya otros años nos ha causado mucho efecto y a la gente le ha sido de mucha utilidad que cada uno expone qué sintió en ese momento o qué sabe de ese momento o cómo ve desde la perspectiva, desde la lejanía desde los que residen aquí o que son nativos aquí en España, cómo veía en ese momento. Y trasladando estas experiencias personales se construye y tratamos de construir un mapa de la memoria, ¿no? Luego los compañeros que siempre cantan y traen el recuerdo a través del canto y a través de su música, también lo van a estar allí. Vamos a pasar algunos vídeos y vamos a hacer algo esta vez nuevo, no lo hemos hecho otras veces, con esas canciones históricas, con esas canciones que fueron prohibidas en muchos casos. Vamos a hacer un karaoke, o sea, mirá qué bien. Va a poner las letras en estas canciones y la gente, vamos a tratar de que se animen y todos canten y nos acompañemos. Todas esas canciones es como que la gente de nuestra edad, las generaciones que también las posteriores, es como que lo llevan en la sangre, ¿no? Exacto. Está muy bueno. El tema hay una canción que, mira, ayer justamente estábamos armando y salió, y realmente me emocioné en ese momento porque hacía muchos años realmente que no la escuchaba y la sacó un joven, ¿no? Un chico muy joven, y es Todas las manos todas. Ah, sí, me acuerdo. Y me pareció fundamental, ¿no? Me pareció lo importante del cual era nuestra... de mencionar por qué, qué era lo que queríamos toda esa generación que quería construir una sociedad mucho más justa, ¿no? Claro, esa es la realidad de siempre, ¿no? Es decir, lamentablemente queda en cada uno situaciones tan particulares que hace que uno no pueda dejar de pensar en esos tiempos. Y la música, sobre todo, conmueve. A mí me pasa exactamente lo mismo. Encontrarse con artistas que en esa época muchos se tuvieron que irse del país, y fue realmente esa voz que hizo que el pueblo empiece a repensar lo que había perdido, ¿no? Lamentablemente, en nuestro país es como que tropezamos siempre con la misma piedra, y de nuevo nos toca vivir tiempos muy difíciles para la clase trabajadora. A veces uno se pregunta qué harían los políticos si no tuvieran la herencia recibida o los picos de la crisis para poder justificar las cosas que hacen, ¿no? Entonces, a mí personalmente todas estas cosas me emocionan mucho, y estimo que lo que hacen ustedes de lograr juntar a gente no solamente de Argentina, sino española y de otros países también, a participar en este acto conmemorativo de la memoria, verdad y justicia, que realmente, para que esto no ocurra, pero no solamente en Argentina, ¿cierto?, sino en ningún lugar del mundo, ¿no? Es decir, las veces que uno ve la injusticia que de los gobiernos, es decir, al ocultar todo este tipo de cosas, y que al final siempre termina siendo por lo mismo, por cuestiones de imponer un modelo económico, nada más. Sí, seguro, y así, eso es lo que para nosotros es importante recordar, ¿no? Que a nosotros lo que nos impusieron fue un modelo que nos llevó a la devastación, que nos llevó a la oscuridad, que nos llevó a la noche más oscura en todo sentido. Y es lo que nosotros tratamos de transmitir, y cuando hablamos aquí, hablamos que ese modelo es el modelo de los desahucios, es el modelo de los corruptos, es el modelo de las privatizaciones, es el modelo de la desposesión de los sectores populares de la dignidad, le quieren arrebatar la dignidad. Entonces, nosotros creemos que eso es un tema común de cada uno de nosotros, y tenemos que aprender que la problemática de los trabajadores es la misma. La problemática, sí, esa es cierto, eso es a nivel mundial. Es el problema que le pasa al trabajador de la pérdida de derechos, eso es gracias al tema de la globalización, en todos lados igual, de la misma manera, ¿cierto? Es decir, y para colmo, es decir, los sistemas se copian, ¿viste? Eso es lo lamentable. Se repiten los modelos. Eso es. Así que este próximo viernes 24, en La Mora, que es un centro social, ¿no? Exactamente, un centro social que se ha habilitado ahí en Puerto de la Torre, y desde donde trabajamos todas estas cosas, intentamos, como en La Invisible, como en otros espacios que creemos que son importantes para construir la memoria y esa cultura desde abajo, ¿no? La cultura desde abajo, que para nosotros es importante. Bueno, la verdad, Gerardo, te agradecemos mucho tu participación aquí en La Gauchada, y decirte que nuestro corazón estará allí en este acto, en este encuentro, por la memoria, por la verdad y por la justicia. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No, al contrario, es un placer enorme estar con ustedes, Carlos. Chao, un abrazo. Un abrazo. A veces te imagino libre de verdad, cumpliendo tu destino de felicidad. Ninguna pena dentro, ni una soledad. Y es tanto ese deseo que parece real. Aprender la lección. lección de la historia. Debe ser no perder la memoria, aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria, aprender la lección de la historia. Debe ser no perder la memoria. Nunca más, nunca más, nunca más. La Gauchada. Una manera de compartir lo nuestro. Nunca más, con los dientes apretados y desde el corazón, nos cantaba Teresa Parodi y León Gieco. Y bueno, Mónica, como todos los jueves, nos trae una reflexión que queremos compartir. Bueno, sí, yo mientras escuchaba, ¿no?, lo que hablaban, yo decía, me hacía acordar esto a un programa que había en Argentina que se llamaba La Biblia y el Calefón, ¿no?, donde se mezclaban las cosas de la vida, los fragores de la vida, el fuego, las luchas, las penas, las amarguras, ¿no?, y el gozo y la alegría de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Entonces yo lo que me... También me hizo acordar en este mes tan lindo, que es el mes, uno de los meses, una de las estaciones más lindas que tenemos, ¿no?, que es la primavera, ver los campos tan verdes, tan llenos de flores amarillas, rosas, celestes, y ese perfume que hay, me hizo acordar a que allá en Argentina, en septiembre, que es primavera, es el mes de la Biblia. Yo creo que acá también debe ser en septiembre, pero bueno, acá no cae la primavera ahora, ¿no? Y a mí ese olor de las flores y ese perfume me hizo acordar al agradable aroma de Dios y a su palabra. Entonces quise traer una breve reseña de lo que es la Biblia. Dice, la Biblia es la palabra Biblia viene del griego, que significa libros, y es el conjunto de libros sagrados, llamados también las Sagradas Escrituras, que contienen la palabra viva de Dios y narra historias de salvación. Nos revela el carácter de Dios, su voluntad y cómo conocerle, amarle y servirle. Y el principal personaje desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento es Jesucristo. Es tan grande el poder y la fuerza de la palabra de Dios que constituye sustento y vigor de la Iglesia, firmeza de fe para sus hijos, alimento del alma y fuente límpida y perenne de vida espiritual. Y bueno, podemos decir muchas cosas más de la Biblia. Pero hoy, Carlos, extraño las canciones que me ponías antes de Carta, Recibo Carta, porque... porque era una carta, ¿no? No, porque justo voy a leer una carta que como que nos hablara Dios nuestro Padre, ¿no? Y nos hiciera reflexionar un poquito. Te la voy a leer porque es muy linda. Dice, hijo mío que estás en la tierra, preocupado, confundido, desorientado, solitario, triste, angustiado. Yo conozco perfectamente tu nombre y lo pronuncio bendiciéndote porque te amo. No estás solo, porque yo habito en ti. Juntos construiremos este reino del que tú vas a ser mi heredero. Deseo que siempre hagas mi voluntad, porque mi voluntad es que tú seas feliz. Debes saber que cuentas siempre conmigo, porque nunca te abandonaré, y que tendrás el pan para hoy. No te preocupes, solo te pido que siempre lo compartas con tu prójimo, con tus hermanos. Debes saber que siempre perdono todas tus ofensas, antes incluso que las cometas, aún ya sabiendo que lo harás. Por eso te pido que hagas tú lo mismo con los que a ti te ofenden. Deseo que nunca caigas en la tentación, por lo que tómate siempre de mi mano y siempre aférrate a mí, y yo te libraré del mal. Recuerda y nunca olvides que te amo desde el comienzo de tus días y te amaré hasta el fin de los mismos. yo te amaré siempre, porque soy tu padre. Que mi bendición quede contigo y que mi eterno amor y paz te cubran siempre, porque el mundo no te los dará como yo solo os doy, porque yo soy el amor y la paz. Yo soy Jesús. Esto es lo que nos dice Dios, que Él siempre estará con nosotros, que no tengamos miedo, que siempre estemos tomados de tu mano, de su mano, que no caigamos en tentación, que hagamos su voluntad. Y para hacer su voluntad, tenemos que leer su palabra para conocer cuál es su voluntad. Animo hoy sobre todo a las mujeres, que Dios nos hizo más frágiles, más delicadas, sensibles, pero no menos fuertes, a declarar que se abran los cielos sobre nuestras vidas, nuestros hogares, y se llenen de la gracia de Dios. Vamos a escuchar una hermosa canción de Nancy Amancio, Que se abran los cielos. Cielos. Escuchábamos Que se abran los cielos por Nancy Amancio. Y nosotros hemos hablado muchas veces de Rea Danza y a mi criterio es la compañía de danzas de origen argentino de mayor importancia en la Costa del Sol. Y yo personalmente arriesgaría de España. Un logro que he ganado con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, con fe y fundamentalmente con tenacidad. En una crisis que no ha ayudado para nada a muchos sectores, pero mucho menos al sector de la cultura. Por eso, para ellos, todo el apoyo en el sentido de que hayan logrado subsistir y seguir creando pese a todo, realmente es para un aplauso inmenso. Pero marzo para Rea Danza es un mes importantísimo porque es el mes de que cumplen años de la formación de allá en Argentina como compañía. Y como los buenos vinos, el tiempo ha ayudado mucho a su buena maduración. Todavía con Mónica guardamos un buenísimo recuerdo cuando Málaga en el Teatro Cervantes, a pleno, colmado, les dio ese reconocimiento en la presentación del estreno de Under Tango. Esa obra moderna, desenfadada, y que súper atrevida, ¿no? Y aparte, que de alguna manera sintetiza toda esa trayectoria de estos arias que vienen mostrando tantos años un manejo de escenarios impresionante. Hoy recibimos en la gauchada a Diego Arias, que es el creador, director, junto a su hermano, el Jupa Arias, de Rea Danza. Muy buenas tardes, Diego, un gusto que estés aquí en La Gauchada. Muy buenas tardes, Carlos, gracias por las palabras. No, pero es lo que realmente uno siente por ustedes, porque para mí el esfuerzo que han hecho ustedes todo este tiempo, que nosotros los conocemos hace 11 años, y sabemos de la lucha y sabemos del trabajo que han venido haciendo, y hoy por hoy me acuerdo cuando salimos con Mónica, que salimos de allí del Teatro Cervantes, salimos tan contentos de ver lo que fue esa presentación de Under Tango, y la verdad que todo el mundo de pie, lleno ese teatro, para nosotros decíamos, qué reconocimiento, la verdad que fue buenísimo. Y por eso, a nosotros que estés en La Gauchada, para nosotros es un honor. Muchas gracias. Nosotros también vivimos ese día muy muy lindo, porque era el 25 aniversario de la compañía, era el Teatro Cervantes, que es un teatro que nosotros queremos mucho, y muy agradecido porque el público, siento que era un miércoles a las 8 de la tarde, se llenó el teatro, estábamos muy contentos. Impresionante, fue... Y bueno, ahora están atrás de otro proyecto. Y sí, porque como vos sabés, el viernes cumplimos 26 y queríamos largar. No podían con su gente. No podíamos, aunque los viejos nos dicen, dejen gente, descansen un poco porque estamos mayores, pero nada, no podíamos con el genio y largamos el teaser de lo que va a ser Romance de Barrio, que lo estrenaremos en octubre en Málaga también, dentro del ciclo de Hola, internacional. Hola Diego, hola. ¿Qué tal? Te habla Mónica. No, estamos? Que también lo que quería decir, que tus padres también están metidos con ustedes en todo, porque tu mamá hace los trajes de ustedes, de las chicas, tu padre se ocupa de las herramientas y las cosas que usan, ¿no?, en el escenario, de preparar todo el utilitario, ¿no?, del escenario. Sí, toda la escenografía, todas esas cosas. Madera, hierro, todo. Por eso, que son toda la familia abocada a esto, sí. Así que felicitarlos a ellos también y el reconocimiento también para ellos, ¿no? Sí, Qué muy bueno que trabajen así todos en familia, qué lindo. Siempre, siempre nos han acompañado. Por eso te dicen eso. Posible las locuras que se nos imaginan a nosotros. Sí, por eso. Sí. Diego, bueno, entonces Romance de Barrio ya entonces está en sus preliminares. Ya, Romance de Barrio ya lo estamos, llevamos 2 meses ensayando cosas con la compañía. Ya tenemos la obra en la preproducción, lo que estamos es empezando a darle forma para su próximo estreno. Y nada, es una obra solo con bailarines, 7 bailarines, que toca ese lugar común que son la plaza de los barrios de las grandes ciudades, que es como, no sé, a nosotros se nos hace como que es el lugar donde uno se desconecta del bullicio de la urbe y se encuentra con los sentimientos más ancestrales, como son los romances. No sé, es como que una visión de la plaza, supongo que vos tendrás, igual que Mónica, o que tenemos nosotros, sí, de que era ese momento de aire, de conexión con la naturaleza, de darse un beso, de agarrarse una mano. Ese lugar así de romance de barrio. Ah, qué bien. Bueno. Qué bien. Y la idea es el estreno para, ¿qué mes? ¿Octubre? El estreno va a ser justo cuando nosotros nos vamos a París con Broken. Ajá. En la primera quincena de octubre. Y entre el 16 y el 20 de octubre tengo esa semana con el teatro que he hablado, pero todavía no tenemos el día definido, está todo muy verde. Estamos en ello justo ahora. Así que yo ni bien sepa la fecha, ya se los comunicaré. ¿Y? Pero es la semana del ciclo de danza del Teatro Cervantes. Pasa que lo haremos en el Echegaray. Ah, en el Echegaray va a ser esto. Sí. Ajá. Escúchame, ¿y van a hacer una gira por distintos países con Broken? ¿De nuevo? Sí, primero tenemos Under Tango en Huelva, en junio, para el Festival Internacional de Tango que inaugura el primer festival este año. Hacemos la inauguración el 14. ¿En Huelva se hace este año? En Huelva, en el Muelle del Río Tinto. Hacemos una cosa con música y bailarines en directo, ahí en esa estructura urbana hermosa de que era la descarga de los minerales antiguamente, que ahora está como paseo para la gente. Y el 15 de junio, en el Gran Teatro Bola, hacemos Under Tango. Después de eso nos metemos con Verano, que ya te contaré porque todavía no puedo dar novedades. Claro, sí, sí. Y luego tenemos el estreno de Under Tango, de Romance de Barrio, pero justo antes nos vamos con Broken Tango a París, en la primera quincena de octubre. Broken Tango, qué buena repercusión que tuvo, ¿no? Broken realmente. Tango es que no para. Qué bárbaro. Bueno, qué bueno. Se estrenó para el 20 aniversario en el Teatro Cervantes, que también estuvo muy bien porque también se quedó gente afuera. Y desde ese entonces no para de salir 2 o 3 veces por giras a otros países. La verdad que estamos muy contentos con él y lo queremos mucho. Sí, más bien. Sí, es que muy muy muy lindo espectáculo. Sí. Muy bueno. La verdad. Y nada, en eso estamos. Bailando. La verdad que, y una de las cosas que yo quería resaltar fue de qué manera la crisis, si bien a todos los sectores les fue complicado, pero el tema de la cultura, quizá la gente que no está en el tema, ¿cierto?, desconoce, porque se piensa que la cultura es como venía a tocar o bailar gratis. Sí, lamentablemente sí. Que esa es la mentalidad. Ese es el concepto. Ese es el concepto, ¿no? Y entonces, lamentablemente, cuando uno habla de la crisis en la cultura, es decir, lo primero que sale quizás es el cine, ¿no? Pero después hay una cantidad de... Y ustedes realmente le repercutió de una forma impresionante, porque manejar una compañía, manejar grupos de gente como manejan ustedes, es decir, que no es fácil, y en tiempos como los que hemos vivido y que todavía seguimos viviendo. No, y seguimos, ¿no? siguen cerrando, igual o peor. Siguen cerrando compañías de danza en España porque durante 2 décadas la cultura era subvencionada por el Estado y era un monopolio del Estado, compraba espectáculos y los ofrecía al público de forma muy gratuita, económica. gratuita, o gratuita, sí, sí. Y de repente el Estado, cuando llegó la crisis, cerró las puertas no totalmente, y nosotros tuvimos la suerte de que se nos ocurrió de que ya el espectáculo mediano de esto de 6 bailarines con técnica no se lo vendías a nadie, claro, porque no era suficientemente llamativo para que el público normal fuera a pagar una entrada, y el Estado ya no los pagaba más. Entonces se nos ocurrió dejar de experimentar tanto, afinarnos más en el tango y hacer producciones grandes, en teatro más grande, con más cantidad de gente, quizás sea un poco más llamativo, y hacer mucho esfuerzo por vender en el exterior, que todavía había presupuesto, pero también en Francia y Alemania están cayendo, no sabes cómo están cayendo los mercados culturales, horrible. Qué barrio. Y sí, afecta a todo. Claro, y lamentablemente ese concepto que como que la cultura no es industria, entonces, lamentable, bien neoliberal, ¿no? Sí, horrible. Es horrible. Lamentablemente ese es el concepto que se impone, ¿no? Porque después pasa a ser como una cuestión común, ¿cierto? Como que la gente hasta lo piensa como que está bien. Lo lamentable. Sí, los que no viven y están involucrados en el proceso, Eso es el, ese es una, entonces por eso a mí resaltar este tema en el caso de ustedes, el saber el esfuerzo que hacen y no aflojan, cierto, al tema creativo, que constantemente están allí, y más siendo compatriotas, ¿no? Es decir, en el sentido de que eso nos hace revivir cosas importantes a todos los que venimos de afuera, porque ustedes siguen siendo un reflejo para muchos, y que nosotros les agradecemos porque son muy buenos ejemplos para que la gente crea que se pueden hacer cosas. Claro. Se puede, hay que lucharla, pero hay que lucharlo, sí. ¿No? Así que bueno, vamos a estar atentos para este romance de barrio, para poder seguir comunicándole a la gente de que Rea está allí y que tienen la oportunidad de ver un espectáculo de danza de primera categoría. Le agradecemos gracias, muchísimo, Diego. Por apoyar y hacerse el hueco para octubre, venirse, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Vamos a estar así como siempre. Bueno, éxitos con gracias, el nuevo Monica. Espectáculo un gran abrazo. Un abrazo para toda la familia. Todos, chao, hasta luego. Gracias. Chao, hasta luego. Un paso me voy para siempre, un paso fuerte, un paso hacia adelante. Dos pasos me voy sin mirarte, tan lejos pise. Dos pasos y ya te olvidé. Tres pasos ya son hacia el este, el sur, el oeste. Tres pasos creo mucho me parece. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, j'ai fait le premier pas. Cuando volverá, il tourne ma tante. Cuando volverá, un día o jamás. Cuatro pasos quiero acordarme, cuatro pasos ya. Tú me quisiste, yo te quise. Cinco pasos ya sin perderme, tanto me alejé. Cinco pasos y te perdoné. Seis pasos ya son casi siete, contar más no sé. Mil pasos y más me quedo de pie. Y cuando volverá, je ne reviendrai pas. Cuando volverá, je suis si loin déjà. Cuando volverá, un día o jamás. Y cuando volverá, si tú no maintenant pas. Cuando volverá, j'ai fait le premier pas. Cuando volverá, un día o jamás. Despedíamos a Diego Arias de Rea Danza con Mil Pasos de Soa. Y también nos llegó una invitación de Rafael Amor. Rafael Amor es un cantante argentino exiliado aquí en España hace muchísimos años y que en la actualidad, por supuesto, continúa en la brecha y no solamente componiendo canciones que son mundialmente conocidas, pero él continúa también siempre ligado a ese pensamiento de la memoria y organizan en la Fundación FAL en Madrid este viernes también allí en la calle Peñuelas 41 en Madrid un recital para la memoria a 41 años del golpe de Estado del 76 en Argentina. Rafael Amor, que estuvo en alguna oportunidad aquí en La Gauchada, por supuesto no olvida todo este tiempo que realmente tenemos que recordar. Y los gremios docentes en Argentina le dijeron al presidente Macri que quieren las paritarias, ¿cierto? Y para eso se juntaron más de 100.000 docentes en la Plaza de Mayo. Así que, de alguna manera, nosotros desde aquí, desde 12.000 kilómetros, lo queremos traer a Enrique Pinti para que les recuerde ¿por qué los docentes están pidiendo más? No solo por los malos ministros y las malas administraciones, por nosotros, por la clase media argentina, que no somos ni buenos ni malos, somos simplemente incurables, pelotudos, idiotas, hablando por boca de ganso, hipócritas, forros, marginadores, alcahuetes, fascistas y mal cogidos. Lo que hemos dicho siempre de los maestros que ha sido, que se embromen las maestras, al final de cuentas, trabajan nada más que 4 horas por día, ¿qué quieren ganar? Y además trabajan 4 horas por día y tienen 3 meses de vacaciones. Esto es mentira. Aunque las maestras ganaran, tuvieran 3 meses de vacaciones, aunque las maestras trabajaran nada más que 4 horas por día, que no es verdad, trabajan mucho más y tienen mucho menos de vacaciones, las 4 horas de una maestra, que son nada más y nada menos que las personas que van a formar a las próximas generaciones, las 4 horas de esa profesional valen mucho más que las 8, 10 y 24 horas de los malos funcionarios y de los jueces de mierda que tiene este país, que ganan 3 y 4 veces, mucho más de lo que puede ganar una maestra. Y Enrique Pinti, que no se guarda nada, que de buscar las cosas que realmente nos suceden a nosotros los argentinos. Es decir, muchas veces nos olvidamos de las cosas que pasan y por qué vuelven a pasar y por qué siempre tropezamos con la misma piedra. Esto que está pasando con los docentes, que no sé si el no se usa para distraer a su vez la información, que está todo el mundo únicamente hablando de eso, no hacen más que los diarios, la confrontación social que hay por este tema, el tema fundamental de la escuela pública y la escuela privada, intentar enfrentar la sociedad es palabra de siempre, esta forma de que la escuela pública no es buena, como si la escuela únicamente fuera de las grandes ciudades. La escuela pública también está en los pueblos donde no hay prácticamente habitantes, donde son esos lugares que son inaccesibles, donde hay lugares que los docentes van y no pueden volver porque son caminos de tierra y cuando llueve se tienen que quedar en la escuela, cosas que únicamente pasan en la escuela pública. Porque allí, a esos lugares donde económicamente no hay dinero, la escuela privada no le interesa participar. Entonces, queríamos